Buenísimas tardes y ya estamos en una nueva emisión de No te ahogues aquí por Radio Central Mendoza, iniciando el ciclo 2017, año 1 del programa. Bien, acá tenemos mucha energía y mucho calor humano porque la temperatura está fuera a contramano de cómo estamos nosotros, ya que tenemos una tormenta que nos viene acompañando durante todo el fin de semana. ¿Querían Suiza? Acá tienen Suiza. ¿Querían Londres? Acá tienen Londres. Tomá la lluvia, pa' vos. Bien, vamos a presentar a los miembros del equipo del programa. Quien les habla en conducción, Adrián Chaparro. En la parte de entrevistas, Agustín, el bartender Castro. ¿Sí? En consolas y musicalización, Andrés el Mago Francese. Colaboraciones de Gustavo García y Gianfranco Nido de Cóndor Esprinieri. Bueno, gente, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Contento de arrancar otro lunes más poniéndole onda a esta lluvia? Bien, bien. Pasadito por agua. Que no cesa. ¿Cómo llegaste, mojado? No, por suerte dentro de todo no me puedo venir en el auto, así que no me mojé tanto. Ya somos dos, entonces. Así que hay salud de manos acá. Hay una alianza acá, hay una alianza bueno, de acá con los compañeros Mago Franceses veníamos esquivando charco. Los paraguas. Ah, la punta del paraguas, sí, pues dice que la gente te lo inclina para atrás. Más que nada el André, yo iba zafando de eso. Sí, porque, o sea, andar con paraguas es como andar con un garro, con un ranchero, o sea, más o menos lo mismo, tenés que saber manejarlo. Te agarran al suelo en la nariz, así te pescaron en una esquina y te llevan hasta la otra, boludo. O sea, te casas con el paraguas y buenas noches. ¿Vos que me preguntaste recién de la temperatura? Por favor, ¿qué temperatura tenemos y clima en la provincia de Mendoza? 38 grados en la ciudad. ¡No! 16 grados, sensación térmica 16, 100% humedad, 100% de probabilidad de precipitaciones. Salga con mata. Sí, en cualquier momento sacamos el kayak, ahí bueno. Vamos a San Martín, che, ¿dónde va? No, va a San Martín, me va a comprar un helado, a ver, en el kayak. Bueno, tengan cuidado con las acequias de la casa, si tienen tiempo, peguen una limpieza, no quieren que se filtre y se inunde la casa, así que por favor, salgan abrigaditos a la calle. Por eso le ofrecemos membranas. No, mentira. Bueno, les pasamos nuestra vía de comunicación para estar en contacto con el programa antes de que esto se desbande, señores, o se inunde. Pueden escribirnos vía favor. Mail a radionoteahogues@gmail.com. Fíjate, por favor, el escenario como está. @gmail.com. Pueden también visitar nuestra fanpage que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. También pueden seguirnos por Instagram. En Instagram, que tenemos el modo historia, ahora subimos ya el flyer de hoy. Estamos en todas. Que es Radio No Te Ahogues. También pueden tuitearnos, el pajarito, @ No Te Ahogues Rad. Y si no, también seguir nuestra página de Facebook oficial donde subimos la info de la radio, que es No Te Ahogues guión Radio Online. Y para escucharnos, tenemos las vías de comunicación que son radio.ctamendoza.com, ¿sí? Si no, la famosa, vieja, querida y confiable app. Sí, Radio Central Mendoza, la pueden buscar en Play Store, la usan ahí por su smartphone y nos escuchan en esta radio online. Bien, si quieren escribirnos pueden hacerlo vía WhatsApp al 261-515-7995, anteponiendo más 549, porque acuérdense que somos nacionales. Uno cuando agenda el numerito tiene que poner más 54, código 9 acá de la Argentina. Bien, estimado querido mío Agustín, ¿qué nota tenemos para arrancar el programa del día de la fecha? Podría haber hecho un chiste, ¿eh? ¿Qué pasó? No, alguien está llegando. Estoy llegando. Bueno, esos son emoticones audios que nos llegan a la radio, nos dan un poquito de miedo, pero bueno, son situaciones. Vamos a hacer audio, para cuando alguien esté llegando. Sí. Hay mensajes, por favor, están reventando la consola. Tenemos mensajes dentro del grupo del CLS, que hoy, antes que siga hablando, Chapa, contá. ¿Qué quieres que cuente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y me dijo por qué? No, me dijo. Bueno, pará, perdón. Antes que decía, comentamos qué es lo que es el CLS, para alguien que si no está por escuchando favor, que yo no sabe qué es lo que es. El CLS fue el primer congreso latinoamericano de salvamento en ríos y catástrofes naturales con incumbencia en el cambio climático, tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Un evento que se dio a cabo en la ciudad de Mendoza, en la localidad de Poterilla más precisamente. Los flacos hicieron internado cuatro días en la montaña, haciendo práctica en el río. Se volvieron locos, quedamos todos re contentos y siguen las repercusiones. Y demás. Gracias a Dios, todo salió bien. Con los contactos de todos, armó acá el señor Francese un grupo de WhatsApp. Y acá Nazareno Zelaya, que ya en un ratito lo van a escuchar, nos manda saludos. Y, alias El Guardián. También Ro Escobar, que nos está escuchando. Fer Trejo, alias El Cordobés, nos está diciendo que pasemos un temita de la Mona Jiménez. La Mona Jiménez. Y Nico Sánchez nos dice que no seamos tan grasas, por favor. No, por favor, para Nico Sánchez que se ponga a trabajar, que esa receta que le acaban de pasar está vencida, el remedio que revise. Ah, y acá hay un mensaje colgado, puede ser que es de la semana anterior. Sí. No, ahora. Hay uno que dejamos colgado la semana. Sí, pasada, me dijeron que dejamos colgado. Bueno, hola a todos, soy yo de Buenos Aires y les quiero dar las gracias por permitirnos vivir esta increíble experiencia. Siempre con tanta seguridad, compromiso y pasión por esto que todos nosotros amamos. Nos vemos en otra oportunidad. Besos y abrazos enormes para todos. Muy bien, un aplauso para Eva que me pegó un tirón de oreja porque no le digas el mensaje. Pero bueno, ahí está, quedan guardados acá en la consola. No os preocupéis. Muy rico los mates, Eva. Hablando de mate, enseguida se podrían activar. Escuela de salvamento acuático, se creando ilusiones y formando experiencias. ¡Fama! Bien, bueno, antes que nada, quiero aprovechar para mandar un saludo a la radio LT17 de Misiones, que esta mañana nos realizaron una entrevista justamente con lo que se llevó a cabo del CLS 2017. Estaban muy interesados los chicos de Misiones de por qué se había hecho el congreso acá y demás. Así que mando un abrazo para ellos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la entrevista. Fuerte el abrazo, entonces. Fama también. Saludo para el Cobra Kai Prieto que nos está escuchando. Bien, y ahora vamos a una nota de lo que hablamos recién, sí, que un poco se viene a contraparte de lo que se está gestando en la otra parte del mundo, ¿no? Por un lado pedimos, o sea, se pide unión para atender a los desastres naturales, y por el otro lado salimos con el tío, el padre de todas las bombas, la madre, la abuela y la hermana de todas las bombas, sí, se está pudriendo todo. Salen los coreanos que nos muestran lo largo que la tienen. Opa. Perdón de la manera que lo digo. La bomba. Claro, sí, es la bomba. Es muy grande la bomba. Y larga. Y así sucesivamente. Pero bueno, por este lado, que en cualquier momento sale un quilombo terrible. Pero bueno, el expresidente colombiano Ernesto Samper dijo que se necesita que los países de América Latina se unan para crear un organismo regional que atienda desastres naturales como los que han ocurrido en Chile, Ecuador, Perú y recientemente en Colombia. Samper fue el secretario general de las Naciones Unidas Suramericanas, la UNASUR, y señaló que muchos países no están preparados para enfrentar los desastres y que lo que se necesita particularmente en América Latina es que haya un mecanismo regional de respuesta a los desastres. Igualmente, se dijo que son producto del cambio climático las víctimas de Mocoa. Población colombiana devastada días atrás por la avalancha producida por el desbordamiento de tres ríos. María. No ves, o sea. Las del terremoto de la costa del Pacífico de Ecuador, las ocasionadas por las inundaciones en Perú y los incendios en Chile. Son todas víctimas del cambio climático que, según Donald Trump, no existe. Es una mentira la ecologista. Mientras nosotros, o sea, fíjense la ironía de la situación, ¿no? Nosotros nos estamos preocupando acá en Latinoamérica por el cambio climático y tratar de que no se nos vaya el planeta abajo, y el señor Donald Trump está mandando, sin ir más lejos, una escuadra, que la estamos viendo con Gianfranco, una transmisión en vivo que podés ver si te metes a Facebook, de cómo los buques se están posicionando en Corea del Sur para armar la gran hecatombe, o sea. Sí, ya están todos. Es muy triste, es muy triste lo que está pasando. Sí, sí, están más que preparados para desatar lo que están provocando todo este señor, como se podría decir. El gato de Trump, sí. Bueno, el gato. Ojo que tenemos al Big Brother ahí que nos está mirando. En cualquier momento nos cae un C4 acá. Sí, claro. En cualquier momento de Facebook. Acuérdense que Facebook es la CIA, también les comento. Nos dejan ver lo que quieren que veamos. Es así, Skynet. ¿No? Es Skynet, exactamente. Para los que no vieron Terminator. Así, en algún momento en la pantalla, usted está siendo censurado. ¡Pum! Bien, bueno, les comentamos así a modo de papurrí, a modo de entremés. ¿No? De papurrí. que vamos a estar en el día de la fecha, en este programa, pasando parte de las entrevistas, y que tuvieron bien, parte de las entrevistas que se realizaron durante el CLS 2017, que las vamos a estar emitiendo en el transcurso de estas semanas, porque las hemos podido editar, las hemos hecho un filtrito para que las puedan escuchar. Así que invitamos a que sigan con nosotros en el programa, no sin antes decir que vamos a escuchar un tema de... Los Rolling Stones. ¿Por qué vamos a escuchar un tema de los Rolling, mi querido Agus? Vamos a escuchar el tema de los Rolling Stones, ya que en semanas del como esta, ¿sí? Uh-huh. Allá por el 15 de abril, se sacaron sencillos como Painting Back y Under My Thumb, ¿sí? Sobre mi tumba. Así que bueno, en conmemoración a este gran hito de los esta banda... No te puedes seguir hablando mientras posas. Making a photo. Así que bueno, vamos a estar escuchando estos sencillos de esta banda inglesa que bueno, nos ha dejado tanto a lo largo de la historia y nos siguen dejando. Sí, Rolling, hay uno, han, van a ver uno solo y aguante las cámaras criogénicas. Exactamente. Claro. Bueno, vamos. Chao, listo. In their summer clothes. Bien, y ya estamos nuevamente al aire de No Te Ahogues en este segundo bloque de lo que sería la quinta emisión del programa que estamos realizando aquí por Radio Central Mendoza, y nos siguen invadiendo los mensajitos y vamos a mandar un audio al aire que nos ha dejado esperpentos. Sí, ahora vamos a una nota. Bien, eso quiere decir que estamos causando un efecto dominó en la gente que nos está escuchando. Bueno, qué bueno. Que no esperábamos. Un efecto no esperado. Así que bueno, un abrazo para los chicos. Para Diego, que nos vamos esta noche en la pileta. Sí, ¿sabes? Ajá, nos vamos a ver, exactamente. ¿Por qué nos vamos a ver esta noche en la pileta? Porque esta noche arranca el ciclo 2017-2018 de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza con los chicos del nuevo grupo. Y además, en el gimnasio número 1. Vamos a estar tomando a partir de las 10 de la noche la nueva prueba de ingreso para la gente que por ahí se quedó afuera y no pudo ir a rendir a las dos fechas anteriores. Así que a partir de las 7 en ISTEC ya van a estar los alumnos nuevos para dar inicio a este nuevo ciclo, y a las 10 de la noche nos encontramos por un lado con los que van a rendir nuevamente en el gimnasio número 1, y en el gimnasio número 3 los chicos van a estar iniciando con natación este año. Bien, ahora vamos a escuchar la entrevista de... hicimos a NASA Celaya con Chapa, y bueno, a NASA Celaya ya leímos una nota, leímos la nota, exactamente, que hablaba de él. Él tuvo una, no sé si linda experiencia, tuvo una experiencia ahí en Olavarría, y bueno, vamos a dejar que lo cuente más o menos él en la nota. A su manera. A su manera, a su forma en que lo vivió, así que... ¿Vamos? Vamos. Ya estamos en la serie de entrevistas que estamos realizando en vivo desde el Potrerillos, el complejo Costa Norte, el CLS 2017, y tenemos el gusto, el agrado de estar aquí a mi lado con el compañero Nazareno Celaya. ¿Quién es Nazareno Celaya? Uno de los guardianes que estuvimos leyendo una nota en el programa, que los felicitamos, que estuvo en lo que fue la tragedia de Olavarría. ¿Por qué digo la tragedia de Olavarría? Todos saben lo que pasó con el recital del Indio Solar, y bueno, y acá vamos a hacer una entrevista a nuestro compañero que nos va a contar cómo fue esa experiencia, cómo se vivió, porque una cosa es lo que por ahí te dicen los medios, te escriben, pero otra es cómo la vivió él, que estuvo 96 horas de guardia en el agua. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Primero, gracias por la invitación. Bueno, nada, más que nada quería contar, yo pertenezco al grupo de búsqueda y rescate acuático del cuartel de bomberos voluntarios de Olavarría. Bien, el trabajo que se realizó no solamente fue en el agua, sino que también bomberos dispuso de dentro del predio de 50 bomberos voluntarios con apoyo de cuarteles de la zona también. El trabajo nuestro comenzó el día jueves por la mañana hasta el lunes a la noche. El sábado a la mañana se dispuso el operativo N ya dentro del arroyo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Un poquito cómo fue la experiencia de haber estado esas horas ahí en el arroyo mientras estaba toda la vorágine detrás del Indio sonando a todo lo que da, toda esa gente que fue llegando, la gran misa ricotera que le dicen, y cuando te enteraste que tenías que ir a sacar un tipo que cayó al agua. ¿Cómo estabas preparado vos y con qué materiales, recursos contabas? Bien, desde el día miércoles, jueves ya se notaba la cantidad de gente que iba a concurrir al recital, por lo que decidimos a último momento buscar donaciones o préstamos de embarcaciones a motor, ya que el cuartel no cuenta con embarcaciones a motor. Fue así como se consiguió una moto de agua y un bote semirrígido para realizar el operativo. Bajamos las embarcaciones a las 8 de la mañana del día sábado. Uh-huh. Lamentablemente, por un lado, el clima fue muy feo porque hacía mucho frío y llovía, pero por otro lado nos dio la pauta de que iba a ser menos la gente que iba a concurrir a las costas del arroyo. Estuvimos, gracias a Dios, todo el día sin intervenciones. Tuvimos dos intervenciones en todo lo que fueron los días de de recital y de la misa ricotera, digamos. Uh-huh. El primer rescate fue a las 12:30 pasado el sábado, digamos, a las 0:30 del domingo. Uh-huh. En las cercanías del puente de la avenida Avellaneda con el arroyo. Todavía no había terminado el recital, sonaba el último tema, que era Mi perro Dinamita, me acuerdo, y estábamos relajados por el hecho de que nosotros sabíamos que el mayor peligro iba a ser cuando la gente salía del recital, que iba a volver a sus carpas que estaban en las costas del arroyo. Entonces estábamos relajados y de repente escuchamos la zambullida de un muchacho. Claro, la caída. Como era de noche, prendimos los reflectores y prendimos el bote semirrígido, ya que estábamos anclados, y divisamos que a aproximadamente 150, 200 metros estaba nadando uno de los muchachos que había concurrido al recital. Nos acercamos con la embarcación y a medida que nos íbamos acercando nos estábamos dando cuenta que, producto del frío que hacía y del principio de hipotermia que tenía la víctima, había empezado a hundirse. Uh-huh. Nos tiramos con uno de los integrantes del cuerpo de búsqueda y rescate, Gonzalo Barbecín, que es policía, bombero voluntario. Uh-huh. Y guardavidas. Policía, bombero voluntario y guardavidas, ahí está. Estamos hablando una vez más del tema del rescate integral. Sí. Del rescate integral, que es algo que estamos tocando acá en este congreso. Y también con ayuda de Carlos Gil, que es buzo de rescate, también nos dio una mano en el tema del rescate. Tomamos contacto con la víctima. No se pudo hacer un contacto verbal con la víctima, ya que quedó inconsciente a pocos segundos de tomar contacto, por producto de la hipotermia. Así que lo sacamos rápidamente por una de las barrancas del arroyo y lo acercamos a un fogón que vimos que había en un puesto de comidas que, uh-huh, que había en la zona. Lo estabilizamos ahí hasta que tomó un contacto con uno de sus amigos que salía del recital. De una de las cosas que nos pasó fue que en el momento del rescate, como el ambiente era tan distendido, ya que el recital no había terminado, uh-huh, o sea, la mayor concurrencia de gente estaba en el show, digamos, la importancia estaba dentro del predio. Durante el rescate nadie se dio cuenta que nosotros nos habíamos tirado, ni los puesteros que estaban ahí en la avenida, ni la gente que pasaba por las costas del arroyo. Claro. Bien. Bueno, acá una parte del testimonio de este guardián de la barría. Falta la última. Que estuvo presente en el recital del Indio Solari el pasado mes de marzo. ¿Fue el mes de marzo? Sí. Bueno, tuvimos un ciclo de reinicio en nuestro querido compañero, pero ya vuelve ahora, se está actualizando su WhatsApp y ahí vuelve con nosotros. Un pequeño delay. Agustín. Ah, bueno, tengo un poquito más. Es la noche que lo pone. Así que no, bueno, la verdad, una... Sucundongo, lo pobre. Así que bueno, la verdad, una historia, la verdad, muy, muy linda para contar, para tener en cuenta. 96 horas de guardia, con un peligro inminente todo el tiempo, con una masa de gente terrible, en un estado que, bueno, que si bien muchas veces no pasa nada, está todo bien, sí pasa porque no estamos del todo conscientes de por ahí en ese momento. Por ahí se le aluden problemas de seguridad a las piñaderas, a los destrozos. Y los problemas de seguridad también son estos. Mirá, ¿sí?, lo que pasó, y me enteraba esta mañana lo del muchacho en el fútbol que lo tiraron de una tribuna. En Córdoba, en el partido de Belgrano y Talleres. Sucedió. Se murió. Hoy falleció. ¿Cuánto? 22 años. 24 años. 24 todo, años. Todo porque se escuchó en la tribuna que el muchacho era hincha del otro club. Y a esto resultó que los individuos que estaban en la barra brava lo entraron a golpear. Y el loco, por una forma de escaparse de todo ese problema, se lanzó a una de las bocas de salida y lamentablemente cayó de cabeza. Y bueno, lamentablemente hoy día lunes falleció el muchacho de 26 años, si no me equivoco. Un joven. 26, 24, ¿no? Sí, andaba rodeado de esa edad. Lamentablemente, bueno, falleció. Y te demuestra que la conducta que tenemos dentro del fútbol, de la música, todo el elemento masivo que tenemos en Mendoza, en el país. Bueno, otro que también me contaron, ya parece una locura, ¿no? Pero bueno, también en un recital de La Mona, en una cora, también por una avalancha, un chico también falleció, de La Mona Jiménez. O sea que, fíjense qué importante que es la parte de la prevención, la parte de contar con un equipo de seguridad que esté del otro lado, porque esta historia hubiese sido totalmente distinta si Nazareno y su compañero no hubiesen estado en el bote semirrígido en el agua cuidando, porque este flaco, como él dijo, se cayó al agua y no había nadie que lo veía ahí. O sea, ya de noche, imagínate más. Además, la capacidad de Nazareno para resolver, ahora que lo que comentaste vos, Chapa, mientras escuchábamos la nota nueva. Entiendo. Lo del fogón. Claro, improvisar ahí. Improvisó el fogón y tal vez eso le salvó la vida a la persona, porque estaba en hipotermia. Claro. No, sí, la verdad, algo para tener en cuenta, porque como decía acá también Chapa, no lo vio nadie. Estas cosas pasan cuando no te ve nadie. Claro. Y por eso es tan importante, y nosotros insistimos en que tiene que haber presencia de esta gente y que tiene que haber personal de seguridad en estos medios. Justamente por esto, como dijo Chapa recién, y lo vuelvo a retirar, porque no te ve nadie. Recién claro. Nazareno dijo, no nos vieron ni los puesteros cuando nos sacamos el agua. O sea, claro. Hicieron un quilombo, pues, a mi rige, prendieron las luces. Prendieron las luces, se tiraron al agua, sacaron un mono adentro. No se enteró nadie. Así que bueno, ahora enseguida tenemos más de la nota de Nazareno Zelaya, este guardián de la barriga que estuvo presente en el CLS la pasada de la escuela EGA. Semana de la escuela EGA. Hizo un cambio de campera con. Hizo un cambio de campera de con chamarra él. Con Esteban Valenzuela. Esteban Valenzuela, pero. Esteban, bueno, el cara de Jesús Valenzuela. Esteban Jan McCoy. Bien, y bueno, nos vamos ahora a la tanda publicitaria que tenemos para que vender algunas pergamillas que tenemos en esta radio. Y después nos vamos con otro tema de los Rolling, ya que estamos con esta tarde lluviosa. Vamos con algún lento, un lentazo hermoso. Eso que se mueve en la sábana, man. Un tema para amar, chicos. Un tema para amar. Enche, para todos ustedes. Llora por un pasas la vida llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo, mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Una vez. El programa de la Juventud Sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Los jueves de 18 a 19 horas por Radio Central Mendoza de la CTA de los Trabajadores. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Thank you. Y ya estamos nuevamente al aire después de haber escuchado este temón de los Rolling Stones, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la entrevista que le realizamos a Nazareno Zelaya en el complejo Costa Norte durante el CLS 2017 en plena montaña. ¡Figura! Están como peña los muchachos. Ahí va, ahí va, ahí va. Está llegando. Ahí llegó. ¡Vamos! La mandaron por FedEx, ahí viene. Muy bien, Nazareno, bueno, muchas gracias por tus aportes. Y bueno, vamos a hablar de por qué estás acá hoy. Te trae acá, bueno, el Congreso, el CLS 2017, Catástrofes y Cambio Climático, y Ríos, perdón. Y bueno, comentame esto ahora, tu experiencia finalizando hoy el tercer día. Contamos que estamos debajo de una pérgola. Porque en este momento está cayendo lo que sería. Está cayendo un leve rocío y está nevando en alta montaña. Y está nevando en alta montaña, así que cambio climático a full. A full. Bien, la decisión para venir acá, más que nada, fue la verdad difícil por el tema de la vida cotidiana que uno lleva. Claro. Al ser de Olavarría estamos a mucha distancia de acá de la provincia de Mendoza, pero bueno, la temática que se trata acá en el Congreso es algo que realmente es muy importante y que no podía dejar pasar, así que bueno, tomamos la decisión de venir porque, como se hablaba hace unos días acá en el Congreso, puede ser que hasta ahora en la zona de Olavarría ha sufrido dos inundaciones. Si no me equivoco, una en el año 80 y la otra en el 85. Uh-huh. Últimamente se realizaron muchas obras en el arroyo para el tema de la prevención de las inundaciones. Pero bueno, como decía, como se estuvo hablando en estos días en el Congreso, uno nunca sabe cuándo va a volver a pasar. Entonces me pareció una oportunidad sumamente importante de venir hacia la ciudad de Mendoza. Además, tenía comentarios de lo que era el equipo de salvamento de Mendoza por conocidos guardavidas y otros colegas de que el nivel que se manejaba acá era muy bueno, así que fue como que lo que me terminó de convencer. Claro. Y hasta ahora, excelente, el clima nos acompañó de 10, menos hoy que bueno, estuvimos un día frío y con lluvia, pero bueno, dentro de todo las condiciones de tanto del río como del clima nos ayudaron. Se pudieron hacer la mayoría de la actividad. ¿Y qué te pareció el río los dos días que estuviste? El río Mendoza. Río Mendoza. Con sus accidentes y su hidrotopografía. Río Mendoza, qué decir. Bueno, yo primero, más que nada, jamás en la vida había hecho actividades en río. Ayer, que fue la primera vez que nos metimos, que dentro de todo era una zona tranquila, yo ya estaba con demasiada adrenalina. Y bueno, hoy con la mezcla del frío, la lluvia, que las condiciones del río estaban un poco más heavy, por decirlo de alguna manera, fue como súper, súper motivante. Bien, bueno, ya nos queda el último día, que esperamos que seguir subiendo el nivel de adrenalina. Y bueno, y que por ahí nos acompañe un poquito el clima mañana. Bueno, Nazareno, ha sido un gusto. Gracias por venir a la provincia. Y bueno, y en cualquier momento estaremos visitando La Barriga. ¿Por qué no? No en el recital del Indio, sino cuando se pueda comer un asado y estar más tranquilo. Estar más tranquilo, sí. Pasamos de ida cuando fuimos a Necochea y la verdad que nos gustó mucho. Ese pedacito que vimos nomás y... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación también y bueno, están invitados cuando quieran, tanto a La Barría como al cuartel de bomberos. Aprovecho también la oportunidad para mandar un saludo a todo el cuerpo de bomberos voluntarios de La Barría. Bueno, un saludo para todos los bomberos de La Barría acá desde Mendoza y bueno, muchachos, sigan así. Y así pasaba Nazareno Celada por Radio No Te Ahogues este lunes 17 de abril, comentando su testimonio de lo que fue el operativo del Indio Solari, del recital, y también contando cómo la estaba pasando hasta ese momento en el CLS. Con lluvia. Aprovechamos para mandarle un saludo a Nazareno Celada, a la que estamos, que lo está escuchando, y a los chicos de la Escuela de La Barría, de Guardavía, sí, a Sara, Juan y a Enzo. Juan y Enzo, que Enzo... Enzo no, Juan, para que tuvo el problema del auto. Sí, exactamente. Ah, los chicos, ves lo que es la logística ahí. El año pasado. Respondimos bastante bien. Ahí Agustín asistió a los chicos. A los chicos de Misiones que llegan más tarde también estudian Franco, que también hizo la parte logística. O sea, así trabaja en equipo, que todos pudiéramos disfrutar de lo que fue el CLS 2017. De una. Bueno. De una. Bien. Y así estamos, comentamos que hoy tenemos nuevamente ingreso en la escuela. Sí, se va a estar dando el tercer ingreso a la escuela de Salvamento Acuático Mendoza. Gimnasio número uno. Sí, así que bueno, contame, Gianfranco, ¿cómo son las pruebas? ¿Qué tienen que rendir los chicos? Como comentaba Agustín, están para el ingreso. Los chicos tienen que nadar 100 metros en menos de 1 minuto 40, si... ¿Correcto? Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, después los chicos van a realizar una prueba física donde tienen que correr. Son 2 kilómetros 700, ¿no? Un kilómetro medio. Medio T de Cooper. Medio T de Cooper. Medio T de Waldo. Bueno, que esperemos que cese la lluvia para que los chicos no se mojen tanto. Igual corres más rápido porque aprovechás el impulso del agua y... Va resbalando. Que, claro, vas como para... Tenés que realizar, el envión para adelante, te deslizás. Adelante también llueve. Claro. Sí, esta noche a las 10 de la noche va hasta la... Caminando, vas corriendo. La prueba de día para ingresar a la escuela. Así que lo esperamos, están más que invitados. Bien, aprovechamos también para meter una notita más ya que estamos... La del tiburón de Baltimore. La del tiburón de Baltimore ya la pasamos el año pasado. Esa quedó colgada, creo, todavía. No, esa ya pasó en forma... No, hay otro tiburón. Dicen que hay un tiburón toro en Potrillos, los bomberos dicen. Pero bueno. Hay fotos de helicóptero, recatista, tiburón, montaña, nena. Hay una nena, sí. Qué gana de decir cosas que... Ah, bueno, por circulo, Dios. Le contamos a la gente, circula un mito acá en la provincia de Mendoza. Que en el dique Potrerillos hay un tiburón toro habitando las aguas de dicho lago. El único toro que vino a Mendoza se llama Fune y ahora está dando clase. Aprovecho para mandarle un saludo al toro Fune. Igual con Yoa, vimos ahí en el CLS, estamos sí. en en el muelle. Un peje lagarto. No, no, vimos salir una orca. Ah, una orca. Una orca rubia. No me digas cómo. Ah, ya sé. La Solari, la orca. Era orca Solari. Así que ahí se prestó para el chiste. Bueno, vendría a ser como nuestra versión del monstruo del lago Ness. Claro, es lo mismo. No le digo por Solari, le digo por el tiburón toro. Es como la versión de Owlet. Exactamente. Bien. Vamos a pasar a la nota, como la había dicho. A ver, aguas australianas se tornan de un color sorprendente. Parece un color artificial, pero no lo es. El color rosa chicle intenso del lago Hillier en Australia fue documentado por primera vez por el explorador Matthew Flinders en 1802 y nunca cambió desde entonces. Si bien los motivos de esta peculiaridad aún son un misterio, los científicos que lo estudiaron creen que podría ser generada por unos extraños microorganismos que viven en la costra de sal que se forma en la orilla. El agua del lago es absolutamente inofensiva para el hombre, por lo que se puede nadar en ella y disfrutar de este fenómeno en vivo y en directo, si usted tiene la posibilidad, querido Agustín, querido Gustavo, querido Gianfranco, de poder ir a Australia a meterse a un lago de color rosa. Yo no querido voy. Yo. Yo no voy. No va, bueno. No, tenemos un anti. No me invito. Bien, otra nota también que pasa acá por el programa, los chicos del grupo Anfibios salieron subcampeones en un torneo regional que se realizó de hockey subacuático. ¡Vamos, en Anfibio! El gimnasio número uno. ¡Vamos, Anfibio! Bien, aprovecho. ¡Vamos, Anfibio! Aprovecho para decir que los chicos del grupo Anfibio que salieron subcampeones pertenecen también al cuerpo de guardavidas del grupo Salvamento 2016. Que estuvieron presentes. Estuvieron presentes también en el CLS, nos fueron a comer los escones, pero después se fueron. Saludos a Ariel Girala, o Girala, siempre. Girala. Girala, que bueno, fue el comodino ahí, estuvo tanto en el agua como en. Como ayudando a los chicos Reinato, exactamente. En campo el Ariel. A los chicos Pisolato también, que los Pisolato. Subcampeones, y a mi querido amigo Franco Berrios también. Y bueno, a todo el bueno, que nos ha prometido una nota, así que en cualquier momento, Berrios y tus anfibios, a ver si se salen un poquito el agua y vienen acá al estudio para una entrevista a los muchachos, que los estamos esperando hace cuánto, un año más o menos. Y acá estamos. Sí, más o menos. Hay que citarlo a las 5, estimamos. Con la nota del tiburón. Sí, claro, será posible. Y aprovecho dos segunditos para mandarle un saludo a mi amigo del Congreso. Sí, listo. Mauro Fama Basualdo. Mauro Fama Basualdo. Bien. Un saludo, Maurito. Grande, Mauro, que tengo la tapa del termo todavía, así que en el auto. Sí, tengo la tapa de Mauro, está el termo. Se la vamos a mandar por Mercado Libre ahora. Está en mi auto todavía porque no lo he lavado, así que tengo una mugre. ¿Y con una paloma mensajera la puedes mandar? ¿Qué? Una no, paloma. Muy cara. Muy cara. Sí, sí. Prefiero por FedEx. Bien. Aprovechamos también, ya que estamos, para mandar un saludo a todos los disertantes que participaron de este CLS 2017. La radio los saluda. La radio los saluda, el comité organizador del CLS también los saluda. A Fabián Sosa, que nos presentó la parte de primeros auxilios en zona agreste, también la parte de hipotermia. Les recordamos que ya pueden visitar la página de prensa CLS, donde ya están subidas todas las fotazas que sacó el señor aquí presente, y quiero pedir un aplauso para el señor Andrés Francese. ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! Y tenemos fama gracias a esas fotos. Sí, la verdad, un trabajo impresionante acá de la parte artística, ya, fotográfica. El ojo cítrico. De Andrés, que estuvo. ¿Qué? Cítrico. Cítrico. Por el limón. Ah. Había un programa que se llama El Ojo Cítrico. ¿No era El Ojo Crítico? No, cítrico. Pues te tiran el. Limón en el ojo y te queda chiquito. Te queda colorado. Así que no, bueno, la verdad que estuvo presente en cada uno de los momentos que había que estarlo. Exactamente. Y sacó y documentó cada momento del agua. Por eso Andrés Francese. No, no, no, no, la, o sea, si lo quieren llamar para otro evento, está disponible, así que lo buscan como PH Andrés Francese. Tiene todas las fotos ahí para descargar, y si no, para cualquier evento deportivo, que es un poco la idea también de este CLS, darle una mano a todos los compañeros que hacemos de este espacio. Sí, sí, hacemos despedidas solteros, baby shower, divorcios. También tenemos bartender. Divorcios, ¿sí? También hacemos. Sí, sí, sí, claro. Tenemos bartender. Tenemos también algunos que son celíaco. Sí, celíaco. Ah, que además esos celíacos son strippers, porque lo hemos visto en las piedras haciendo algunas exposiciones. Saludo al sol. Innecesarias, claro. Sí, pero bueno, suele suceder esa situación. La posición del gato enojado de yoga, pero. Claro, exactamente. Cuando uno entra en confianza, hace estas cosas como exponerse al público, ¿viste? No tenés ningún problema. Qué bien. Bro. También Alicia Galfaso, que nos mandó un saludo y está compartiendo toda la información. Gracias por lo que fue ese simulacro que se llevó a cabo en la parte de Costa Norte, donde se hicieron las disertaciones, con todo un equipo que participó, con fotografías, asistencias, el lesionado Martín del Gallo, que casi me lo lesionan en serio. También aprovecho para mandar un saludo y un abrazo a Martín del Gallo, que en este momento ya está lanzando el curso universitario de salvamento acuático y RCP. Los que estén interesados ya pueden buscar la info, que ya está disponible en internet y en el grupo de salvamento acuático Mendoza Argentina, que lo pueden encontrar por Facebook. Bueno, Chapa, llevamos 45 minutos dando saludos. Sí, no, contemos, bueno, un poquito ahora, mucha de la gente que nos está escuchando son del Congreso, pero otros chicos que eran compañeros nuestros, gente que también no fue al Congreso, nos está escuchando, contémosle un poquito a la gente que participó del Congreso, desde participantes a los disertantes. Vos, Chapa, que sabes, te viste en toda esa movida. Sí. ¿Qué querés que cuente? Sí. Buen punto. Yo está elaborando, un gran discurso. Y yo, sí, paso, me va a preguntar, claro. Gancho. Y después le decís que se le traba el Windows al Agustín. Claro, por eso no, yo lo estoy reiniciando ahora. Ahora viene el sistema operativo. No, bueno, les comento que vivimos esta experiencia en la alta montaña. Lo que fue. Bien. En Costa Norte. Vinieron guardavías de Costa Rica, que aprovechamos un saludo para mandar a José. También ya le vamos a pasar la nota en programas posteriores. ¿Y qué pasó, también José? Vinieron guardavías de Uruguay, Juan Pablo, que también les realizamos notas. Vinieron guardavías desde el sur de la provincia, los chicos de Malargüe, que también estuvimos realizando una capacitación en esa zona. Así que aprovechamos para mandar un saludo a todos los chicos. ¡Vamos, Malargüe! También vinieron gentes de Misiones. ¡Vamos, Misiones! Guardavías de Misiones. Mayor contingente de Misiones. Vamos, contingente. Bueno, un saludo para la gente de Misiones, que esta mañana nos realizaron, como les decía al principio del programa, una entrevista por la radio. Y también ya el diario de Misiones ha hecho difusión de lo que fue este primer CLS 2017, que si bien se hizo en la provincia de Mendoza, lo que estamos buscando es no solo extender para un próximo evento, sino también que este congreso, al ser latinoamericano, pueda trasladar la sede de disertaciones donde, por ejemplo, nos toque, te doy un ejemplo, no es hipotético. CLS 2018 en Chile, CLS 2019 Alaska en Perú. 2020. Claro, ¿me entendés? Como diciendo, ¿por qué? Lo que buscamos de esta manera es generar un grupo, ¿no? Conformar un grupo, una red de rescatistas integrales, y que no solo esté focalizado en un solo lugar, sino que nos salgamos un poquito del foco de situación y podamos probar intervenciones en otros lugares, por ejemplo Brasil, en el río Brasil, que tenés que pelear con una anaconda, por ejemplo, digo, por decir algo, ¿viste? Sí, o con una palometa, un cocodrilo en Costa Rica. Entonces ahí aprendemos, como dice Martín del Gallo, el curso de defensa personal, cómo matar con un cuchillo un tiburón, que nos hemos reído de eso, pero hay gente que realmente una anécdota, puede, que quedó ahí. Que la contamos rápido, dice que en un congreso termina, dice que no hay que hacerse los héroes. Y un chico le dice, a mí me enseñaron a matar tiburones, dice. Con un cuchillo. Después de que terminan de hablar eso. Y con un cuchillo, dicen. Qué maestro. Qué capo, ¿ah? ¿Eh? Imagínate nadando así y sacás acá de la zunga al costado un cuchillo a los Rambo y le das. Yo me imagino esa clase, cayendo el profesor, dejando el maletín en el escritorio, parándose, iniciando el proyector, que se abre un PowerPoint, de repente a la cabeza un tiburón así. Pues sí, esto es lo que vamos a ver aquí. Bueno, chicos, hoy vamos a ver cómo matar un tiburón en caso de emergencia. Dos puntos. Todos aplauden. Todos aplauden, ovacionan. ¿Me estás cargando? ¿Cómo? Bueno, para eso es necesario un cuchillo, nada más. Nada, parece ese programa de cocina, ¿viste? ¿Cómo hacer una tarta en 30 minutos? Y tal vez un tenedor. Ajá. ¿Cómo matar un tiburón en 5 pasos? No, claro. Bueno, y a colación de lo que te decía Chapa, la idea también del CLS es poder transmitir, ¿no es cierto?, lo que queremos nosotros que la gente pueda conocer y pueda ayudarnos también a transmitir esta idea del ayudar, del salvamento acuático, del servicio, ¿sí? Que ahora ya no se habla del salvamento acuático, sí, solamente en el verano. Como decíamos la otra vez, el guardavidas ya pasa a tener otra postura y puede estar involucrado en otro tipo de catástrofes y al socorrismo en general, sí, como lo son la parte de bomberos, la parte de primeros auxilios emocionales, la parte de cómo evacuar a la gente, todo lo que tiene que ver con una catástrofe, que son todos importantes, y de trabajar de manera multidisciplinar, que es lo que tanto se viene pidiendo. Bueno, ¿sí? Por ejemplo, las patrullas de rescate de la policía, que también estuvieron presentes, que fíjense lo que decía Esteban Marchese, que fue el director del CLS, que qué pena que no hubiese más gente de la provincia y que haya venido tanta gente convocada a otros lugares. Nos contaban, de boca de los chicos, ¿no? De los chicos de la patrulla de policía, que se habían enterado del Congreso el mismo día, ese día que estaba el paro, a las 7 de la mañana les había llegado un mensaje por WhatsApp a los chicos del Congreso. Estamos hablando que una vez más estamos teniendo problemas de comunicación en general, ¿sí? Porque nosotros venimos haciendo una movida en los medios de comunicación masiva. Sí, pero siempre, a veces se omite. Por cuestiones políticas y demás, se termina filtrando, se termina cortando, no llega, entonces es una pena, pero bueno, el esfuerzo se hizo, los que estuvieron, la energía está latente ahí, gente, ahora es cuestión de náutica, transmitirlo. Gente de náutica. Gente de bomberos. Aprovechamos también para mandar un saludo a los bomberos de Luján que estuvieron presentes, así que recursos naturales renovables de la provincia. Exactamente, la gente de Incendios Forestales. Guardaparques. Y el jefe operativo del parque Aconcagua. Exactamente, Javier Jiménez. Capo. Él es el capo que está ahí arriba. Está ahí arriba, nos tiene que estar escuchando ahí arriba. Bueno. Está ahí arriba, literal. Literalmente. Cortito y al pie, que bueno, dijimos dónde vino gente, todo. Vino también, vinieron unos chicos de Córdoba. Hay mensaje de Córdoba. Y hay un mensajito acá de Caro de Córdoba. Que dice, ¿cómo habrá llegado esa tapa al auto? A la tapa al mate. Dice, saludos desde Córdoba, muy buena la radio. El fotógrafo, un espectáculo. Epa. Me parece que acá estarían pidiendo las últimas tres documentos del fotógrafo. Están tirando un center. Estarían tirando, claro. Atajate. Caro, ojo Caro, que Francese está ocupado. Donde pone el ojo. Pone la foto. Es muy bueno. Y después la filtra. Y se enoja si se la pasa. Ah. Así que bueno, así estamos y se nos va yendo otro programa más en este día 17 de abril, lunes lluvioso, gris en la ciudad de Mendoza. Y bueno, contento de haber estado una vez más ante todos ustedes. Ha sido un placer que nos hayan escuchado y haber estado aquí una vez más. Así que bueno, les deseamos una muy, muy, muy buena semana. Que arranquen con todo después de este fin de semana largo, que estuvo bastante, bastante lindo para aprovechar de salir, descansar un poquito, salir de la rutina de este inicio de año que nos agarró bastante cargados a todos. Uh-huh. Y bueno, nos veremos el lunes que viene. El próximo lunes, Dios mediante, seguiremos con estos especiales del CLS y bueno. Por el mismo canal. Por el mismo canal, a la misma hora y tal vez esperemos que con otro clima, un poquito más seco. Sí, ¿no? Sí, porque. Guarden un remo en el auto, por las dudas. Claro, por las dudas. Yo sí. Me parece que el lunes que viene voy a venir con el chaleco puesto, por las dudas. No sé, digo, de pronto. Querían Suiza, acá tienen Suiza. Querían Londres, acá tienen Londres. Ah, queremos ser como Londres. Acá tienen. Querían Venecia, esperen una horita. Claro, no, ahora, esperen que. Queriendo Venecia, sí. Ahí una hora. Canoa, por eso motivo. Adiós. so sweet.